Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Green Day hace equipo con Robbio para un nuevo episodio de Angry Birds Friends. Los creadores de Angry Birds y la banda norteamericana lanzan un nuevo episodio para el juego social de Facebook, que contiene 10 nuevos niveles, así como a los miembros de Green Day personificados en los malvados cerdos verdes Roba Huevos. Esta colaboración es la primera en su tipo para Robbio, y ofrece una mezcla de música, video y gameplay. Nintendo anunció que todas las unidades del Nunchuk dorado se han agotado. Hasta hace unos días, este artículo podía ser adquirido por 900 puntos, aunque en la Gran N también han dicho que esperan poder fabricarlo de nuevo en algún momento. Tokyo Jungle es un juego de acción y aventura desarrollado por PlayStation Camp y Crispice, en el cual se muestra un Japón posapocalíptico donde los seres humanos ya no existen y los animales pelean por sus vidas, sobreviviendo el más fuerte. Ayer se confirmó que este título llegará a nuestra región, arribando para los dueños de la PlayStation 3 a través de la PlayStation Network el próximo 25 de septiembre. PopCap Games acaba de anunciar que Plantas contra Zombies, uno de los títulos más populares para móviles, tendrá su secuela. Esta se espera que salga durante la primavera del 2013 e incluirá nuevas características, ajustes y situaciones diseñadas para alegrar a los numerosos fanáticos de esta franquicia. Konami ha dado a conocer que el aclamado diseñador y director de videojuegos, Hideo Kojima, participará en un debate en torno al pasado, presente y futuro de Metal Gear durante la PAX Prime 2012. El moderador del debate será el veterano de la industria, Geoff Keighley. Este debate tendrá lugar el sábado 1 de septiembre en el Paramount Theater en Seattle, a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México. El presidente de Nintendo, Satoru Iwata, respondió a las críticas por el más reciente lanzamiento de New Super Mario Bros. 2, alegando que solo crean un New Super Mario Bros. Por plataforma, y cree que continuarán así. Iwata también dijo que no transcurrirá mucho tiempo entre el lanzamiento del título para 3DS y el de Wii U. El parche 1.0.4 de Diablo 3 introducirá 100 nuevos niveles Paragon para los personajes. Cada nivel que alcances en Paragon te recompensará con ganancias en los atributos básicos como fuerza, destreza, inteligencia y vitalidad que sean acordes a lo que obtendrías normalmente al subir de nivel, 3% de posibilidades extras de encontrar un ítem mágico y por último 3% de posibilidades extras de encontrar oro. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.